pero tenía ganas de escucharte. Qué loco, pensé que hace un tiempo atrás todos los días te podía ver, te podía escuchar.